Hello Dana, I've been sweating so much. Come on, everybody, yeah. Oh, come on, I suck it, baby. I said it's crazy. Yeah, baby, no. I said it, baby. I said it's crazy. Yeah, baby, no. Nos conocimos comprometidos. Ahora lamento lo sucedido. No quiero más salir contigo. No estás casada y no lo conseguimos. Ah, hey. una bulla a la gente que quiere fiesta. Pues no, ya nos vamos porque mañana tienen que trabajar.